en Guatemala. Un estudio en el que participaron organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, la CICIG y la UNICEF, concluye que el Estado guatemalteco debe invertir más recursos en seguridad y justicia para la ciudadanía, pues solo así se podrán tomar verdaderas acciones ante la crisis de corrupción e impunidad que vive el país. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Carolina Rivas nos informa. Aumentar la inversión permitiría la implementación de un nuevo modelo de justicia, y este sería el camino para acabar con la impunidad en nuestro país, según una propuesta construida entre el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, y el Ministerio Público. Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, informa que es necesario aumentar la inversión al 1.4% del Producto Interno Bruto, ya que actualmente se invierte únicamente el 0.27%, menos de 2 quetzales en la seguridad de las y los guatemaltecos. No se puede luchar contra la impunidad sin apostar recursos humanos y financieros dentro del Estado para poder dar una mayor cobertura y una mayor calidad en los sistemas de seguridad y de justicia. Entonces, en el estudio ustedes van a encontrar posibilidades de movilizar recursos, posibilidades que requieren cambios, por supuesto, en muchos casos en materia de tributación. Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, planteó incluso la posibilidad de la creación de un nuevo impuesto transitorio que se dirija a fortalecer las instituciones de seguridad en nuestro país. También un impuesto especial, por ejemplo, sobre los grandes patrimonios, que tuviera la destinación específica para el sector justicia. Mirar, de acuerdo con lo que ha realizado ICEFI en el estudio de las necesidades de fortalecimiento del sector justicia, cómo pudiera distribuirse en un proyecto gradual de fortalecimiento, de ampliación, pero que esto naturalmente tiene que contar con la voluntad, en primer lugar, del Ejecutivo que le impulse, del Congreso que la apruebe, y de los empresarios que efectivamente se solidaricen en esta muy particular situación del país. Con los recursos necesarios se podrían implementar políticas públicas específicas a favor de ciertos sectores de la población, como por ejemplo el sector de niñez en nuestro país. Cristian Skog, representante de UNICEF, comenta también que se plantea la creación de un instituto integral de atención a víctimas de violencia. Estamos promoviendo la creación de la autoridad de alto nivel, que puede ser un instituto de protección de la niñez, que tendría dos funciones principales. Primero, ser el ente rector del sistema de protección nacional que coordine, implemente y evalúe las políticas públicas sectoriales para la protección de la niñez y programas sociales orientados a la niñez y adolescencia. Y segundo, proveer servicios especializados de atención integral y protección de la niñez víctima de violencia. Según la propuesta construida desde estas organizaciones, es necesario además redistribuir los recursos que llegan para fortalecer la seguridad y la justicia. Es importante fortalecer los ejes de justicia ciudadana, la investigación criminal, la readaptación y reintegración social, además de la administración de la justicia y, por supuesto, la creación de este instituto para la atención integral y protección a las víctimas de violencia, cuya iniciativa de ley ya fue también presentada al Congreso de la República.